Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más, una semana más, aquí a Malditos Veganos, en el que, bueno, hoy por fin estamos esta temporada los tres juntos. ¡Ole! ¿Cómo estamos? Ya así. Volvemos los tres. Las tres reunidas jamás serán vencidas. Me encanta. Dilo. Me encanta. Y ya tocaba. Bueno, no. Ya tocaba porque es verdad que hemos tenido una serie de contratiempos, pero los hemos solucionado. No, claro, hemos ido ahí, pum, pico pala, pico pala, pico pala. Nos estamos adaptando. Claro. Hay que fluir. Está complicado pues el sacar todo el tiempo para grabar los podcasts, pero aquí estamos ya, los tres ahí a tope, por supuesto, manteniendo el trabajo. Por el apoyo que nos dan nuestros patrones. ¡Un besito, patros! ¡Grandes! ¿Les dejaremos patrones o hablaremos de matronas a partir de ahora? Otra vez. Cuidado, las matronas, ¿eh? Porque nos ha visto nacer. ¡Lo dijiste tú, Sekia! Ya, se me había olvidado. He dicho, wow, qué bueno. Soy muy inteligente. Me encanta, ¿eh? Es como cuando lees algo que escribiste hace mucho tiempo. Literal. Y digo, oye, qué bueno. Pues nada, pues los patrones y las matronas. Correcto. Que decidan ellos y ellas. Sí. Que se nombran como ellas interpreten. Quieran. Sí. Claro. ¿Sabéis quiénes son matronas también? ¿Quiénes? La chavalita de Vivegi. Mira qué chula la taza, qué bonita. Vivegi. Pegatinas y todo tenemos. Es verdad, nos han mandado pegatinitas. Si nos encontráis por la calle, nos puedes poner una llevaremos, pegatina. Llevaremos, no, nos llevamos cada uno un blister eso de estos. Molaría un montón. Y entonces, si alguien, por lo que sea, nos encuentra, nos saluda tal y escucha a Maldito Vegano, le vamos a regalar pegatina. Una pegatina. Venga. 100%. Pero 100%. Tiene que demostrar que escucha a Maldito Vegano. Claro, les hacemos pregunta de... Que nos enseñen cuáles son tus últimos podcasts. A ver, ¿cuál vas? ¿Este refrán es vegano, sí o no? Y bueno, hoy traemos un capítulo de actualidad, que también toca a veces. Uh-huh. Noticias. Toda la actualidad a veces es buena. Pero bueno, antes de empezar ya y de entrar en materia, obviamente hemos dado las gracias a Vivegi, pero hay que recordar que hay dos charlas. De los tres componentes, hay una charla que dábamos tres personitas y una charla que da una personita aquí presente. La susodicha puede presentar su charla. Sí, hombre, sin conciencia de clase, tu lucha no interesa y estaremos en Vivegi haciéndola. ¿Cuándo es? El domingo. El domingo que es el día. Por la tarde, ¿no? El domingo por la mañana será tu charla. ¿Ah, sí? Bueno, o más mediodía puede ser, por mañana ¿y mediodía. ¿Y luego es la de Malditos Veganos? Claro. ¡Hala! ¡Anda! No, mira, bueno, este, buen plan. Este es okay. Verdad que yo horas tampoco sabía. ¿Verdad? Sabía que es el día, el nuestro es el 7, ¿no? Es el 7, uh-huh. Que hemos dicho que es domingo, pero no pasa nada porque el día 8 es lunes. ¡Fiesta! Es fiesta. No pasa nada. Te puedes quedar allí para vernos tranquilamente. Y bueno, eso, ahora ya podemos... Me parece genial porque así acabamos a lo grande, bien claro. Juntos. ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Y bueno, estamos ya en casi temporada de Halloween, de Halloween. ¡Halloween! ¡Feliz Halloween, grupo! ¡Grupo! Encanta, ¡soy Vanessa! ¡Hola! Y bueno, no sé si vosotros conocéis que, bueno, a veces hay una cierta tendencia, una moda, se podría incluso llegar a decir, en este mes, de que hay gente que... Lo de los gatos. Adopta. ¡Ay, va, chaval! Negros. Yo no bueno, lo sabía, la yo verdad. Yo pensaba que esto ya estaba superado, ¿eh? No, no, no. Yo pensaba que esto ya era como este Big 2025 que me estás contando. No, no. Pues sigue pasando. Sigue pasando. De hecho, obviamente, todas las protectoras de gatos, bueno, de animales, pero en concreto en este caso, que tienen gatos, ya saben este suceso. O sea, es muy raro, ¿no? Cuando alguien pide adoptar un gato y te dice, no, pero tiene que ser negro. Es como surge, ¿no? En plan, un poco sospechoso. Y obviamente... ya no están dando a estos animales en adopción porque se bueno pueden ser o bien por moda, es decir, porque yo que sé, temática Halloween en casa. Ya, también, o sea, que no hay como una mala intención detrás. Puede de... ser en plan de quiero tener un gato negro, pero luego va a ser ya. Abandonado, quiero decir, porque ya luego, no sé, no, o sea, es como un objeto, ¿no? No tienen... Uh-huh. Sí, y que es está... como quien se compra cuatro cartolinas sí. De Halloween. Pasa la temporada en... y ya hasta sí. Luego. Y luego, obviamente, también por tema de rituales. Uh-huh. Obviamente, ¿ah, también. Sí? Sí, obviamente. No me jodas. Sí. ¿La gente hace rituales con gatos? Con gatos bueno. Negros, bueno. también. Si se siguen tirando cabras de los campanarios, tío, pues. Pero es que a mí supuestamente las brujas me tienen que caer bien. Ya. Y no me estáis cayendo bien. Entonces. A ver, yo creo que más que brujas, o sea, no lo sé. O sea, me cuesta mucho, de verdad, me cuesta mucho imaginar que alguien ahora mismo, bueno, en España en este caso, entiendo, ¿no? No sé si será en más sitios, pero esto, o sea, esta noticia de las protectoras de aquí. Sí. Que alguien tiene que ser, no sé, o sea, yo me imagino un señor de pueblo. ¿Pero quién va a sacrificar un gato por Halloween, o sea, tío? No tanto por Halloween, sino como por... Tú piensas que aquí en España también se junta con el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Entonces, seguro que también el extrapolarlo a Halloween viene también por el tema de que habrá alguna otra festividad o algo como profana, por así decirlo, en la que pues bueno, también hacen rituales o que tiene que ver con el tema de los gatos negros, ¿no? Y de la brujería. Y la noticia viene porque el ayuntamiento de Terrassa, si no he leído mal, es correcto, de Terrassa, pues esta cosa que están haciendo como las protectoras a nivel individual, también sí que ha extendido como que ha prohibido que se adopten gatos negros en este mes. En todo el mes, desde el 1 de octubre al 1 de noviembre, no se pueden adoptar gatos negros allí. Obviamente por... Me alegro. Sí, sí, menos luego mal. Luego la gente va a adoptar animales y se queja porque tiene un montón de trámites. No te jode. Ya ves. Es que la cantidad de mierdas que hace la gente con los animales que adopta, pues al final pagan justos por pecadores. Como para no tener cuidado. Total, es que claro, ya total. Ves. Qué fuerte. Pues de verdad que a mí me parece loco. O sea, yo no me imagino a nadie ahora mismo diciendo, buah, dibujo una estrella de David y en las cinco puntas pongo velas y entonces... Yo decía que el año pasado por Halloween, la alquimia. Y tengo una amiga que dice ser un poco bruja, que dice, oh, yo soy súper megatea. Para todo, o sea, quiero decir, no creo en nada, ¿no? Creo en el ser humano y punto. Y un poco en las energías. Pero del ser humano. Ajá. O sea, yo sí que creo en que el ser humano tiene energías y con los ecosistemas y con los animales, pero son energías que es de lo terrenal. Ya, y tú cuando ves a alguien dices, ah, la verdad que te pega mazo ser piscis, ¿o no? No. Tema zodiaco. Gracia, pero nada más. Pero el año pasado por Halloween, que tengo una amiga que dice ser bruja, ¿no? Y que hace brujería y tal, nos puso a hacer un ritual en el que teníamos que escribir como nuestros deseos y los quemábamos en una hoguerita que hizo en casa, tal. Bueno, pues está gracioso. A ver, está guay. Está. O sea, como que si no hay gatos de por medio, bien. Claro. Si no hay ningún gato, claro, se o cabras. Ah, bueno, bien. Claro. Entonces, bruja vegana, bien. Claro. Bruja vegana, bien. Efectivamente. Pues bueno, quitando ya esta noticia un tanto peculiar, vamos a la noticia, diría, más importante del mes, por así decirlo. Esta no es tan... Esto es verdadera película de terror. Esto sí que es chungo. De Halloween total. Han pasado ya unos días, pero bueno, la gente que nos sigue pues ya sabe un poco el tema, o supongo que lo sabrá, pero si hay algún despistado. Aquí en España estuvimos dando mucho la lata, se podría decir aquí también en el podcast. Estuvimos recogiendo firmas también, tanto Miriam como yo, que fuimos fedatarias. Por el tema de la ILP No es mi cultura, que, bueno, y mucho esfuerzo detrás también para reunir, claro, toda esa barbaridad de firmas, ¿eh? Que bueno, si alguien no sabe exactamente lo que era la ILP, o sea, es la ILP No es mi cultura, que lo que quería era derogar la ley 18/2013 que declara la tauromaquia como patrimonio cultural, para que se devuelva a las comunidades autónomas la competencia para prohibir o regular espectáculos taurinos. Básicamente, vale, para que las comunidades autónomas decidan y dejen de subvencionar con dinero público de todo el mundo la tauromaquia. Claro, para que se acaben los toros ya de una vez. Bueno, que sí, tampoco es que se acabaría. Se claro, que ese es el tema. Eso reduciría solo un poco y ayudaría a que... La cosa es que, bueno, obviamente nosotros hemos seguido el transcurso de la ILP. Esto fue pues un año entero de trabajo. Bueno, más casi de un año, pero un año sobre todo efectivo de recogida de firmas, en el que 3.000 voluntarias pues estuvieron en las calles, hiciera frío, calor, recogiendo firmas, y se presentaron al Congreso. Ya sabéis que se necesitaban 500.000, se consiguieron 711.000, si no recuerdo mal. Casi un 50% más. Pero luego validadas eran 600, ahora no recuerdo el número exacto, pero eran 660.000 o algo así. De sobra. Muy bien, increíble. O sea, había un 33% por encima de lo que pedía la ley para que se pudiera, digamos, debatir y hablar de esto. Yo también vi la sesión previa al Congreso de los Diputados, en las cuales los grupos parlamentarios, bueno, estuvo ahí Cristina Ibáñez, un besito para Cristina desde aquí también, que presentaba allí la ILP, y los partidos pues iban como replicando y van dando, pues sí, manifestando su apoyo o pues si se posicionaban en contra de esto. Obviamente ya sabíamos que PP y Vox pues sí van a posicionar en contra, porque pues para ellos pues la tauromaquia es cultura. Ay, la cultura. Y lo de que tener que los, digamos, las comunidades autónomas tengan más autonomía en este sentido, pues no lo ven bien, porque obviamente podrían no financiar pues actos de tauromaquia. Y el PSOE, pues el portavoz del PSOE, que era Marc Lamua, avanzó que los socialistas no harían oídos sordos a la tarea de más de 3.000 voluntarios y de las más de 715.000 firmas por lo que representan. Bueno, pues sorpresa. Si no sabéis un poco cómo va esto, esto se lleva al Congreso, los partidos también allí, ya en vez de ser los portavoces, los partidos también con sus respectivos portavoces, pero en la Cámara Baja, hablan del tema, se presenta la ILP, y lo que yo creo que la inmensa mayoría de animalistas pensábamos era que en esta primera etapa el PSOE iba a decir que sí, y luego ya iba a ser... No es que lo pensáramos, es que dijeron que iban a decir que sí. Bueno, claro. Esto es muy fuerte. O sea, que había un compromiso ahí, había un compromiso. Yo me reuní con Aida Gascón una semana antes, o más de una semana antes, porque no se sabía qué iba a pasar, y entonces yo me reuní con ella, ¿no?, que es directora de Anima Naturalis y una de las grandes responsables de la ILP, y me dijo, no, estamos tranquilos, porque el PSOE ha dicho que va a decir que sí, que va a aceptar que sea mitad trámite y luego ya veremos. Pero de momento no vamos a hacer ningún tipo de campaña para movilizar el voto del PSOE, vamos a no presionar y vamos a dejarles, ¿no?, porque nos han dicho que efectivamente apoyan la ILP. Uh-huh. O sea, apoyaban que se debatiera. Claro. O sea, no que la iban a aceptar, que ese es el punto, ¿no? Y pues en el último... O sea, yo creo que esto también un poco orquestado también por el miedo, ¿no?, de la presión social que supondría el que nos hubiéramos movilizado de cara a obligar, ¿no?, al PSOE a que dijera que sí en esta primera etapa. Entonces, como ya, por no meter más presión, pues dijeron que sí, pues bueno, fue un jaja, you have been PSOE again, lamentablemente. No, es que pon la foto, quiero que se vea la foto. Sí, la foto de los está. Votos, ¿no? Enséñalo. No, literalmente, Pero espera. Pon mi cámara. Póntela, o sea, pégatela a la cara. Bueno, ahí está el guión. Aquí está el guión. Jaja. Jaja, you have been PSOE again. Yo, de hecho, repasando un poco este tema, el 3 de abril de este año, después de la recogida de firmas, yo también hablé con Aida por mensaje de Instagram y estuvimos hablando un poco del tema. Bueno, como que lo más difícil, ¿no?, que era recoger las firmas, ya se había hecho. Que ya estaba. Y que lo que había que evitar era precisamente esta imagen, que fue la que pasé, ¿no? La de jaja, you have been PSOE. Pues efectivamente, en el último minuto, una llamadita, ¿no?, de por dentro, pues... Maletines. O sea, lo que se dice, o sea... Porque esto, obviamente esto... Claro, que es que hay detrás para que de repente digas cambio de revuelo. Opinión. Joder. Es que me enteré yo de todo esto porque no estábamos diciendo, pero bueno, el PSOE dijo que no, ¿no? Bueno, se claro. Se abstuvo, pero... Equivale a decir que no, porque era decisivo su voto, ¿no? Entonces, pasa de que se acepte el debate a que no. A que no. Ese es el tema. Era la llave maestra. Uh-huh. Entonces, si se abstenía, era un no. Yo me enteré porque mi pareja trabaja en el Congreso. Y él había bajado a ver a todo el mundo de la ILP, a saludar a todo el mundo, y le preguntaron, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo desde dentro? Y él dijo, pues los discursos que están dando no me están dejando nada tranquilo. Porque subieron a la tribuna a hacer el discurso, bueno, sí, no sé qué. Y ahí todo el mundo se puso nervioso. Y entonces de repente me escribe, serían las era muy tarde. 6:30. Cuando a mí me escribió, eran las 6:30 de la tarde. Y me dijo, mira, no te lo vas a creer, estoy asustado, y yo me agobié. Y de repente me dice, el PSOE va a votar que no, en plan, se va a abstener. Y yo, ¿qué? Pero sí, habían dicho ya, que sí. Literalmente, nada. Literal, salí de las sevillanas, que me entré en Sevillanas, salí en Sevillanas y me dijeron, mira, en este definitivo van a decir que no, que se abstienen. La votación va a ser ya un miércoles a las, ¿qué fue? 9 de la noche, no, 8 y media. A las 11 de la noche. Se alargó. Bueno, no, perdón, no, 11, no, fue mucho antes. No, fue a las 9. Fue a las 9 y media, una cosa así, porque fue llegar a casa, yo puse el ordenador. Sí, perdón, me confundí. Fue una cosa así, y de hecho yo me cabré tanto que me puse a grabar como una loca Hice un reel. Hice un reel en reacción. Reacción. Estaba muy enfadada. Estaba muy, muy enfadada. Como vano. Como vano, te diré. Qué movida, ¿eh? O sea, en verdad, es que no os sentís como completamente engañados. Sí, es como, sí, tío, o sea, obvio, obvio. Literalmente vacilados. O sea, es que para te piensas que no entiendo, a lo mejor la gente de Latinoamérica no entiende, pero el PSOE es un partido histórico de izquierdas aquí en España, supuestamente progresista, supuestamente de izquierdas. Comillas, claro, comillas. Porque... Y que se ha dicho en algunos momentos incluso animalista, ¿no? Pero más que animalista es mascotista. Y ni sí. Eso, ¿no? Es que no... Lo vimos también con los perros de caza, quiero decir. Cada vez que hay algo animalista, el PSOE... A la mierda, lo tira todo. Pero es, da igual, es que todo lo que se supone que tienen que hacer progresista lo hacen por otros partidos mucho más de izquierdas que ellos, porque nada que ver, ¿no? Es una decepción tras otra. O sea, el tema, a mí lo que me toca los cojones es que vale que, pues eso, como que más allá de los principios que deberías tener con lo que defiendes en tu partido, ya de por sí es incongruente como que salgan, pues eso, propuestas animalistas y no las apoyes, pero que digas que sí y luego te eches para atrás. O sea, que eso es lo que yo digo, tronco. Que este es el partido del presidente del gobierno que dijo, claro, a mí que no me toquen el chuletón, ¿sabes? A mí un chuletón al punto, ya. No sé qué. Es que, en verdad, a ver, en el PSOE hay mucho apoyo rural, ¿no? Esta es una de las grandes explicaciones de por qué han dicho que no. Y la otra gran explicación es que están las elecciones de Andalucía a la vuelta de la esquina. Ya, y en Andalucía el tema toritos va duro. Mucho señorito andaluz que vota al PSOE. Claro. ¿No? Y que apoya a los toros. Y pues ahí ha debido haber algo importante. Obviamente hay como un electorado, yo creo que han hecho cuentas y han dicho con la calculadora fríamente, mira, ahora mismo no nos sale a cuenta por... es verdad que los animalistas son más de izquierdas, pero hay gente del PSOE que es animalista. De hecho, hay gente del PSOE que ha dejado... su acta de diputado y su acta de afiliado a... Por esta acción del PSOE, ¿sabes? De este cambio en el último momento. En lugar de no es mi cultura... Pero porque es antidemocrático. Claro, ¿por qué no dejas que hablen? Claro, o sea, tú estás pidiendo que la gente participe en política. Y estás pidiendo que la gente vote y se involucre y le importen las cosas y se movilice. Y a la hora de la verdad, cuando se te presentan 700 firmas, que es la ILP con más firmas de la década, lo tiras. Entonces, es que entonces, o sea, es que deja de creer en que se pueden cambiar las cosas. Esto lo que te lleva es a que digas, es que ¿para qué vamos a hacer nada? Sin verdad. Iba a decir que han pasado de, el PSOE ha pasado de no es mi cultura a no es mi movida. Chao. Total. Qué mierda, ¿eh? Qué no sé mierda, si lo sabéis, pero una semana después entrevistaron a Pedro Sánchez, al presidente, en la cadena SER. Y la respuesta que dio a este tema, porque obviamente lo que no quería el PSOE era que se hablara de esto, y obviamente se está hablando de esto, y se está hablando mucho de esto, es que no es un tema de resuelto dentro del PSOE, decía Pedro. Pues sí que está resuelto dentro del PSOE, nada, absolutamente nada. Pero es que hay mínimos, tío. Es que tienes, o sea, nadie te estaba pidiendo que dijeras que sí. Te estaban pidiendo que las metieras a debate. Es que no lo has permitido ni que se admita a debate. Te trae la ciudadanía un tema... con un apoyo social brutal, con 700.000 firmas, y no admites que se abre. Yo me enfadé tanto porque mi pregunta era, ¿quién te crees que eres? Yeah. Esta gente se piensa que nos gobierna. No. Es que la ciudadanía les gobernamos. O sea, aquí hay que rendir cuentas. Claro. Y que nadie se olvide de esto para las próximas elecciones. Que sepamos que esta gente no va a mover ni un dedo por los animales, ni por nada, no se preocupan por absolutamente nada que no sea su culo. Y eso es así. Totalmente. Bueno, después de esto, hubo una noticia, que no sé si habéis enterado también un poco al tema de la tauromaquia, que el PP días después ha propuesto incluir la tauromaquia como patrimonio de la UNESCO. Mira, me toca los pies de una manera... Yo no lo sabía. ¿No? Pues hostia. Bueno, esta es buena. Bueno, claro, o sea... Claro, dicho, esta es la mía. Si claro. Hacer... Buah, pues tiro ahora, yo por el otro lado. Joder. Joder, así qué que... barbaridad. Yo ya no creo en la política. No a la mierda. Eso. No, es que me dan ganas de que nos vayamos a una isla desierta. Esperanza. Los tres y listo. Ya, pero bueno. Es jodido, ¿eh? Yeah. Es jodido. Es que ves esto y dices, bueno, pues es pero que. Pero hay que es que por eso hay que rendir cuentas. Que no sientan que sus decisiones. Ya, no tienen consecuencias. Efectivamente. No, que tengan consecuencias. De hecho, yo ya estoy viendo, o sea, porque esto no para. Es decir, no es en plan, han rechazado la ILP y ya se acaba, sino bueno, por parte de Sumar, creo que el Ministerio de Derechos Animales quiere intentar como rescatarlo de alguna manera y demás. Está viendo a ver de qué manera se puede hacer. Se puede hacer Y obviamente, pues bueno, si no es en el Congreso de los Diputados, pues habrá otras maneras de hacerlo, ¿no? Están las calles, siempre nos quedan en las calles. Sí, de hecho, desde Sumar, desde Izquierda Unida, se está trabajando, por ejemplo, con Igualdad Animal y con otras organizaciones para, por ejemplo, ahora regular el tema del foie gras y de la alimentación forzada. Me salió un reel el otro día. Dentro de la política hay gente que se preocupa por los animales. Mm. Dentro de la política institucional hay gente que está luchando por absolutamente todo. O sea, y eso hay que tenerlo en cuenta para cuando veamos que perdemos la esperanza. No, es que de verdad hay gente que sí que se preocupa, que lo acoge todo, que se preocupa por Palestina, que se preocupa por las mujeres, que se preocupa por las personas migrantes, que se preocupa por los animales y que tiene tiempo para todo. Uh-huh. Y eso es lo esperanzador. Y muy guay la idea de... Bueno, no sé si habéis visto el reel que han hecho con La Pasta No Engorda, con Vegan Vegan Begún, uh-huh. que han hecho un reel hablando... con Jenny también, es verdad. Que por cierto, Jenny está haciendo cosas muy guapas por Halloween, total, hablando de verdad, tal. Adoro. Increíble, increíble. Pásalos por el perfil de Instagram de Jenny. Porque... Oye, Jenny no vive aquí en Madrid, ¿no? No. Buah, sería muy guay de invitada a Jenny, ¿eh? Ya, estaría muy que guay. Que se viniese aquí al plató. Jenny, piénsatelo. Jenny, un viajecillo así, un fin de semana, pim pam. lo lanzamos ahí. Pero eso, que muy guay la idea como de preparar un foie gras plant-based mientras hablas de la movida que supone que te comas un foie gras de pato. Muy pues chulo. Eso, que hay mucho trabajo que se está llevando al Congreso y para intentar regular cosas en favor de los animales, así que bueno, pues ahí vamos. Bueno, no hay que perder la esperanza y bueno, que esto no ha acabado, sino que esto al final para nosotros va a ser gasolina para avanzar y que bueno, esperemos algún día, ¿no?, acabe todo el tema de la tauromaquia aquí en España. Totalmente. Si me permites, ¿sí?, tengo aquí como un paréntesis. Tenemos una pequeña apreciación de Miriam. Sí, porque ahora que estamos hablando precisamente de todo el tema de la regulación, nuestros compañeros de ARDE sacaron una investigación chulísima, ¿no?, con todo el tema de las granjas de patos. La han llamado la granja de los horrores. Entonces, bueno, pues una granja en la que obviamente pues se veía cómo apaleaban a los animales estaban entre la mierda, patitos... bebés sufriendo muchísimo y bueno, una vez más una organización como ARDE lo está llevando a todos los medios de comunicación, ha salido en todos lados y nos han mandado un audio. Pues anda, lo ponemos. Claro. Noticia de última hora, sí. Exclusiva. Chun. Vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros de ARDE. Sí, lo ponemos así en el micro y se escucha fenomenal. Hola, malditos veganos, pues comentaros que desde ARDE hemos publicado una nueva investigación. En este caso se trata de la mayor granja de patos de Europa, que está cerca de Lisboa. Allí se crían hasta 270.000 animales al mismo tiempo, en 38 naves, y tienen un matadero propio, en el cual matan a 20.000 patos al día y también procesan sus plumas para la industria textil. Esta es la mayor empresa de cría de patos en la península ibérica y lo que hemos documentado es un horror absoluto. Hay patos recién nacidos arrojados en cubos, algunos vivos junto a cadáveres, animales que están agonizando sin poder moverse sin atención veterinaria y luego unas situaciones de maltrato físico, de violencia terribles en cuanto a trabajadores golpeando a los patos hasta la inconsciencia y hasta la muerte contra la pared, operarios lanzando a los patos por los aires, pegándoles patadas, etc. Al final es una situación de maltrato intencionado que ejemplifica la violencia sistemática que ocurre en la industria ganadera, que la industria ganadera inflige hacia los animales. Os animamos a todos a compartir el reportaje, Solo soy un pato, es un pequeño cortometraje que cuenta la vida de un pato en esta explotación y además os pedimos encarecidamente por los animales que firméis la petición Stop Granjas de los Horrores, en la cual pues exigimos un cambio definitivo de modelo alimentario que rechace definitivamente la explotación animal y que abrace pues un modelo de alimentación vegetal, que se frene la expansión desmedida de las granjas en España. Bueno, en definitiva, un cambio de rumbo, ¿no?, en ese sentido. Así que todo el mundo a firmar. Muchas gracias. Vale, pues bueno, obviamente vamos a dejar el enlace en la descripción del capítulo. Stopranjasdeloshorrores.com. Vale. Le mandamos un audio a Julia, aquí en directo. En directo. Venga. Sí. Oye, Julia, a ver, estamos aquí en directo de Malditos Veganos, te saludamos. Hola, Julia, un besote. Un beso, conexión en directo. Muchas gracias por el audio, que ha sido súper interesante, y muchas gracias por todo el curro. Te queríamos agradecer desde aquí, desde Malditos Veganos, el trabajo que hacéis de visibilizar el horror que viven los animales dentro de la industria animal, y esperamos que llegue a mucha gente también a través de nuestro podcast. Un besito muy grande. Un beso. Pues... Ha sido un poco abuela, ¿eh? ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Ay! No, pero esto también, bueno, yo creo que esto también nos da esperanza. Sí. Hay gente trabajando por los animales y visibilizándolo y llevándolo a todos lados para que el horror acabe. Las películas de terror, que no son solo están dentro de los mataderos. Eso es, solo en Halloween. Pues... Se quedan ahí. Los verdaderos pesadillas, ¿no? Joder, qué movida, ¿eh? Qué movida. Pues a ver si, bueno, esperemos que de aquí a unos capítulos podamos dar buenas noticias y digamos, oye, esto ha cambiado a mejor. Esperemos que sí. Total. Yo creo que el capítulo de hoy se va a quedar corto pero intenso, pero bueno, yo creo que hemos hablado de lo que queríamos hablar. Teníamos que hablar de ciertas cosas y nos hemos quitado. Bueno, hablaríamos más seguramente. Hablaríamos mucho más. Pero, tenemos bien de noticias. Pero se quedan cosas, pero... Pero bueno, no pasa nada. No da tiempo a todas. No da tiempo. No da tiempo. Oye, capítulo cortito, ¿no? Y así, pim, pam, express. Nos dejamos con ganas. Express. Nos dejamos ahí con el agave en los labios. Los siguientes serán más largos. Venga, vale, intentamos. Los siguientes tendrán más cositas. Muy Porque bien. Hay una cosa que está muy clara, que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Olé! Me ha encantado el episodio de hoy. Adiós, matronas, patrones, adiós. Un beso, bibegui, chao. ¿Qué has dicho? No, no estoy muy trabajando.